Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Guerrilla, emitiendo por el 107.3 FM Tincuna. En este momento 15 y 9 minutos de la tarde, una tarde hermosísima, diría yo, para salir a pasear, para o si no, quedarse adentro de su casa tomándose unos buenos mates con unas tortas fritas. Así que bueno, y por supuesto, escuchando la radio, ¿no? Como siempre, de 15 a 17 horas te vamos a estar haciendo compañía con esto que se llama Radio Guerrilla emitiendo. En la operación técnica, el día de hoy, como al igual es la mayoría de las tardes, la tenemos a la señorita Gloria Sandoná haciéndonos el aguante en los controles. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y durante dos horas, esta hermosísima tarde, como te contaba, te voy a estar haciendo compañía con el mejor rock internacional, con Banda Sander. Durante el tiempito este que no nos escuchamos, estuvieron pasando algunas cosas, así que vamos a estar hablando un poco de esas cosas que pasaron y que yo traje para compartir con ustedes. Por ejemplo, del 1 al 7, todavía estamos dentro de la semana de la lactancia materna. Hoy en Encuentro con las Noticias estuvimos compartiendo también un informe que nos facilitaba las enfermeras de Bucetich, algunos consejos. Vamos a estar pasando durante a lo largo de este programa Artística Producciones de FM Tincunaco acerca de lactancia materna. También tenemos algunos radialistas, porque el sábado fue el día de la Pachamama, así que hubo de parte de organizaciones sociales, pueblos originarios, hubo algunos eventos. Lamentablemente no pudimos asistir a ninguno, pero el homenaje o pequeño homenaje que le quiere rendir Radio Guerrilla a la tierra, porque es como una cosa muy pero muy importante. Nadie le da, me parece que le da más importancia al día del niño que al día de la Pachamama, ¿no? Y es como una cosa muy pero muy importante. Así que bueno, Radio Guerrilla, yo, Alejandro Leguizamón, extraje algo de radialistas para que escuchemos. También se cumplen aniversarios de el bombardeo a Hiroshima. ¿Qué pasó en Hiroshima? Bueno, vamos a contarte qué es lo que pasó en Hiroshima. Te vamos a estar contando cuántos años cumple este bombardeo o hace cuánto tiempo pasó esto, recorriendo un poquito la historia también de nuestro mundo. Así que bueno, quédate porque tenemos eso y muchísimas más cosas para compartir con vos. Entre ellas tenemos la agenda, por ejemplo, que se viene el Pepsi Music 2009. En octubre empieza, ya falta poquito. Así que bueno, falta un mes. Te voy a estar contando los precios de las entradas. Todavía no están las bandas confirmadas bien. A decir verdad, van a venir esas bandas, pero no tienen confirmadas sus fechas todavía. Así que bueno, te voy a estar contando un poquito más sobre eso. Y alguna agenda para que vayas a disfrutar algún recital acá nomás muy cerquita. Así que bueno, quédate porque tenemos todo eso. 1566 90 5002 es nuestra vía de comunicación. Mándanos un mensajito pidiéndonos algún tema, denunciando, sugiriéndonos algún tema de charla para que toquemos acá. Vamos a estar charlando sobre eso. Sí, también nuestra otra vía de comunicación es nuestro blog, nuestro sitio en la web, que es www.blogspot.com, o también podés escribirnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Ahí nos podés escribir un mail, vamos a estar contestándonos a la brevedad. De cortina está sonando Radio Crimen de La Polla Records. Y antes que esa cortina, tenemos la cortina de nuestro programa, que se llama Radio Guerrilla Emitiendo. Perdón, Radio Guerrilla solamente. El emitiendo se lo pusimos acá. Se llama Radio Guerrilla y lo hace Rage Against the Machine. Así que bueno, vamos a empezar con un poquito de música y venimos en un ratito. El mejor rock internacional

nicht gesehen. Es hatte 60 Watt. Seitdem zünden sie jeden Sonntag eine Kerze in der Kirche an. Und sie beten, dass ihre Träume in Erfüllung gehen. Denn sie erwarten vom Leben nicht zu viel. Nur schön sein und ein bisschen Osten sein. Sag die Frau zu dem Mann, hey, sag sie, wir brauchen nicht mehr. Nur reich sein, denkt der Mann dann, weil er ist bloß mit dem Verzeiler und wär gern Millionär. All right, you'll know this. Here we go. Bueno, 1566-90-5002, Sunshine pasaba. Es hora de Tottenhausen. Tottenhausen se va a estar presentando en el Pepsi Music en octubre. Una de las tantas bandas internacionales que se van a estar presentando. El bloque que pasaba estaba dedicado entonces al amigo Walter, que jamás, pero nunca me escucha. Así que lo voy a hacer que escuche este programa y que se sienta mal porque nunca me escucha. Así que cuando lo escuche se va a sentir muy, pero muy mal. Y va a decir, loco, viste, te dediqué el primer bloque del programa, me tenés que escuchar. Es más, cuando tenga alguna tarde libre, algún martes, tenés que venir a la radio, así te tengo invitado. Ahí está, entonces, Sunshine y Call Me de Blondie para el amigo Walter, que en algún momento seguramente lo voy a tener invitado. Ya lo voy a convencer, como la convencí a Ángela para que venga, le voy a convencer a Walter. Así que bueno, ese era el primer bloque dedicado a Walter. Como te decía, 1566-90-5002 en nuestra vía de comunicación telefónica. Nuestro mail es fmtincunaco@yahoo.com.ar. O si vos no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com.ar. Lo digo tan despacito para que lo puedan anotar y me confundo, pero bueno, en fin, ahí salió www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí pueden bajar no solamente Radio Guerrilla Emitiendo, sino que todas las entrevistas que hacemos desde la producción de Tincunaco, todos los programas que se hacen desde la producción y los que no, que también están colgados. Así que bueno, enlaces a páginas, pueden encontrar de todo. Dicha ya nuestra vía de comunicación, te comento que en la operación técnica se encuentra Gloria Sandoná, como recién te decía. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y este es un programa en el cual te voy a estar acompañando durante 2 horas esta hermosa, esta bellísima tarde en la que estás con tu chica en este momento tomando unos mates y disfrutando de una buena radio, con el mejor rock internacional, con bandas under, si te gustan. Yo calculo que sí, en algún momento vas a ir a ver algún recital con alguna banda que suena acá en Radio Guerrilla Emitiendo. Y no solamente bandas under de Argentina, sino que tenemos Bebés Paranoicos de Chile, por ejemplo. Te nombro alguna por nombrarte, no sé. Así que bueno, quédate porque tenemos más Radio Guerrilla Emitiendo. Esto es recién el comienzo. Bueno, te dije nuestra vía de comunicación, ahí podés comunicarte, pedirnos algún temita. Hoy, como yo te estaba adelantando hace un ratito en el primer bloque, perdón, antes de que pasara nuestro primer bloque de musical, vamos a tener radialistas. El día de hoy vamos a tener 2 radialistas. Uno habla sobre la historia del bombardeo a Hiroshima. Te lo voy a estar contando porque se cumplen aniversarios del bombardeo, así que te iba a estar contando eso. Otro trata sobre la historia de la Pachamama, un poco referido a la fiesta que, bueno, que algunos Algunas personas, algunos grupos de pueblos originarios, por ejemplo, llegaron a cabo el sábado pasado, que era el día de la Pachamama. Algunas ofrendas. Así que bueno, muy pero muy interesante los que nos trae la gente de Radialistas. Y también de Luna 7, como recién te estaba comentando, es el día, perdón, la semana de la lactancia materna. Así que bueno, todavía como estamos dentro de la semana, vamos a estar escuchando algunas artísticas, algunas producciones de FM Tincunaco, que también la subió a Radioteca, de paso el chivo, que es de radioteca.net. Podés bajar un montón de artísticas, no sé, hoy están nombrando muchísimas, pero muchísimas artísticas. Género, cultura, educación, política, lo que vos quieras, deporte, todo lo que vos quieras, podés bajarlo de Radioteca. Formato MP3, formato muy fácil de bajar, de internet. Así que bueno, lo bajás y lo escuchás porque está muy, pero muy bueno. Bueno, ahora vamos con un poco más de música, si te parece, y en un ratito nomás venimos con Radialistas, venimos con Agenda y venimos con mucho más rock internacional, con mucho más Radio Guerrilla Mitiendo. Vamos y venimos un rato. Y como hoy estábamos hablando de rock country, mientras almorzábamos acá con mis compañeros, me dieron ganas de escuchar rock country. Esto es Johnny Cash, In My Life, un tema de los Beatles. Y después vamos a escuchar al señor Mike Ness con Ballin' Chain. Así que bueno, ahí va un poco de rock country para toda la gente de San Atilio. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. La canción, de pronto, puede ser un arma terrible también. Y por eso que la industria de la canción, manejada por grandes empresas, ninguna de ellas latinoamericana, por supuesto, pero con nombres en castellano, viendo que surge una canción nueva que está al lado de la lucha, de los combates del pueblo, la industrializa también y le da un título de protesta. Y ustedes pueden encontrar por ahí a muchos ídolos populacheros como cantantes de protesta. Nuestra canción no es una canción de protesta, es una canción popular porque ella está unida íntimamente

Take away this ball and chain. Estás escuchando Radio Guerrilla en Tiempo por FM Tiznaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. ...1566-90-5002... nuestra vía de comunicación. Fede nos llamó en el corte de, que teníamos recién, de Rock Country, y nos estás pidiendo algún tema de Police o de Kiss. Todavía faltan algunas bandas que tengo que traer acá a la compu de la radio, que las tengo en casa, que las tengo que traer para pasarlas, ¿no? Así que bueno, bandas que me pidieron y que no tenía, mil perdones, pero no las tenía. Así que bueno, ya las voy a traer. Me falta The Cure, me pidieron The Cure, me pidieron The Police, me pidieron Kiss. The Police y Kiss tengo uno o dos temitas por ahí, pero The Cure no tengo. Después voy a estar trayendo más material todavía de esas tres bandas, y seguramente de alguna otra banda que me acuerde y traiga para compartir con ustedes. Así que bueno, Fede se estuvo comunicando con nosotros, nos pidió algún tema de Kiss o de Police. La vamos a estar. Le elegí un tema de Kiss que está muy, pero muy bueno. Un tema viejito. Está bueno todavía. Está muy bueno. Se comunicó al 1566-90-5002. También nos podés escribir un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. O también, si vos no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, nos podés visitar en nuestro sitio en la web, que es fmtincunaco.blogspot.com.ar. Muchos puntos hay, por eso me confundo. Así que bueno, ese es nuestro sitio en la web. Mi nombre es Alejandro Leguizamón, y durante dos horitas en este día te voy a estar acompañando. Ya nos quedan cada vez más poquito, pero bueno, no se dice más poquito, cada vez queda menos, se dice. Me corrijo yo solo. Cada vez queda menos este programa, si nos está yendo el tiempo muy, muy de a poquito. Pero bueno, estamos acá para compartir toda la información y toda la música para vos. Esto es Radio Guerrilla emitiendo. Lo estamos haciendo por el 107.3 FM Tincunaco, donde tu palabra vale, como dice la gente de Radialistas. Así que bueno, hablando de radialistas, tenemos dos radialistas imperdibles hoy. Uno habla sobre los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki. Voy a estar contando qué fue lo que pasó en esa época, en ese agosto de 45, fue lo que el bombardeo. Así que bueno, te voy a estar contando qué es lo que pasó, y te voy a estar contando un poco, o vamos a escuchar otro radialista que nos va a comentar acerca de la cultura de nuestros ancestros, acerca de el día de la ofrenda, a la Pachamama. Así que bueno, vamos a estar escuchando eso. Vamos a estar escuchando sobre el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki. Y todavía nos queda mucha, pero mucha más información. Así que quédate ahí con nosotros, que ya venimos en un ratito nomás. All right, you'll know this. Here we go. Esto es Kiss, Shandy. Así que bueno, venimos en un ratito. Quédate, este tema es para Fede. Loving you is killing me inside.

1566-90-5002, nuestra vía de comunicación. En este momento son las 15 y 46 minutos de esta hermosa tarde. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y te estoy acompañando con este programa que dura dos horitas, que se llama Radio Guerrilla Emitiendo, y lo estamos haciendo por el 107.3 FM Tincunaco. Aparte de nuestra vía de comunicación, si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo puedes hacer desde nuestro sitio en la web, que es www.fmtincunaco.blogspot.com, solamente .com, sin .ar, iba a decir .ar. Si no, nos puedes escribir un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar, este sí tiene .ar, así que bueno, escribinos un mail, vamos a estar atentos a la casilla de correo para contestarte cualquier mail. Sugerirnos algún tema para hablar, hacer denuncias, pedir temas, lo que vos quieras. Bueno, estamos acá para complacer tu pedido. Así que bueno, en la operación técnica el día de hoy se encuentra Gloria Sandoná, ya te lo dije. Mi nombre también ya te lo dije, Alejandro Leguizamón. Y estamos pasando una tarde muy, pero muy agradable. Te estamos acompañando con todo el rock internacional. Todavía nos quedan radialistas, todavía nos queda la agenda y algunos temitas más para charlar con vos. Todavía nos quedan más temas internacional y banda Sander, así que bueno, quédate porque esto todavía tiene un poquito más. Bueno, yo te prometí realistas, así que bueno, vamos a escuchar a la gente de Realistas, que yo te recomiendo su sitio en la web, que es realistas.net, donde puedes bajar diferentes contenidos, diferentes audios, cualquier tema, educación, cultura, deporte, sociedad, género, lo que vos quieras, puedes bajar de radialistas.net. Ese es su sitio en la web. Puedes bajar cualquier contenido, es gratis, baja en formato MP3, lo puedes escuchar en cualquier parte. Así que bueno, muy pero muy recomendable ese sitio. Realistas, la gente de Realistas nos preparó un radioclip para el día de hoy que se llama, en realidad, que se trata de la Pachamama, se llama Spot Pachamama, digo, no tiene ningún nombre, que se trata sobre la Pachamama. La fiesta de la Pachamama fue el sábado pasado, así que bueno, este es el pequeño homenaje que le queríamos rendir desde este humilde programa. Así que bueno, escuchamos a la gente de Realistas y escuchamos dos temitas después y venimos al piso de nuevo, porque todavía tenemos la banda Sander, tenemos otro clip de Realistas que nos habla sobre la bomba de Hiroshima. También te voy a estar contando sobre lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki, en estas dos ciudades. Así que bueno, quédate escuchando a la gente de Realistas y ya venimos en un ratito nomás. Estamos en Puno, junto al inmenso y azul lago Titicaca. En agosto, las comunidades indígenas quechuas y aymaras celebran y agradecen a la Madre Tierra, a la Pachamama, diosa de la fertilidad. Ahora conversamos con Gumersinda Vargas, locutora de una joven y dinámica emisora puneña que lleva ese mismo nombre, Radio Pachamama. Dígame, para ustedes indígenas de los Andes, ¿qué significado tiene la Pachamama? Bueno, la Pachamama para nosotros es una cosa muy grande, muy bendita. Para nosotros, las mujeres y los hombres del mundo andino, por eso que cada mes de agosto le recordamos, porque en el mes de agosto pensamos que la Pachamama está de hambre. Y siempre decimos así porque es en el mes de agosto que recibe con mayor agrado todas las penas, las alegrías que tenemos en el pueblo, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Le recordamos a la Pachamama con bastante veneración, con bastante cariño, porque de la Pachamama vivimos, aquí nacemos, de esta Pachamama nosotros comemos. Gumersinda, ustedes hablan de hacer el pago a la tierra, ¿no? A la Pachamama. ¿Pero nos puede explicar cómo es eso? Para el pago a la Pachamama tenemos que coordinar con la familia o con la comunidad. Tenemos que coordinar y buscar a un paco. Ese paco es el que celebra toda la ceremonia de la Pachamama. Por ejemplo, nos dan un listado

1566 90 50 02, nuestra vía de comunicación telefónica. También nos puedes mandar un mail, si querés, a fmtincunaco@yahoo.com.ar, exactamente. O también nos puedes escuchar desde nuestro sitio en la web, que es fmtincunaco.blogspot.com.ar. Así que bueno, ese es nuestro sitio en la web, ahí nos puedes escuchar. Puedes escuchar no solamente Radio Guerrilla, sino todo el contenido de FM Tincunaco, entrevistas y bueno, lo que vos quieras. Árboles de paz. A las 8 y 15 de la mañana de aquel fatídico 6 de agosto de 1945, un avión norteamericano arrojó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después, a las 11 y 2 minutos del 9 de agosto, una segunda bomba de plutonio era descargada sobre Nagasaki, nuevamente sobre población civil. Esta atrocidad del gobierno norteamericano, absolutamente injustificable, costó la vida a más de 300.000 personas, la mayoría mujeres, ancianos y niños, sin contar los miles de heridos y otros que han seguido muriendo hasta el día de hoy por efecto de la radioactividad. Un mes después del bombardeo, a través de los escombros de las ciudades, en medio de la desolación causada por las armas nucleares, permanecían en pie los troncos de algunos árboles, calcinados pero vivos. Caquis y alcanfores volvieron a florecer, devolviendo la esperanza a la poca población que quedó con vida en Hiroshima y Nagasaki. Recogeré las semillas de este árbol. Las mandaré a las escuelas y les diré a las niñas y a los niños, siémbrenlas, cuídenlas. Ellas les hablarán sin palabras, les recordarán lo que aquí ocurrió. Es el mensaje de paz de los árboles de Nagasaki. Era el botánico Masayuki Ebinuma. Desde 1994 comenzó a distribuir en las escuelas de Japón pequeñas plantitas a partir de las semillas de un árbol de kaki, sobreviviente de aquel horrendo crimen. Yo conocí a este botánico cuando visité Nagasaki y me sumé con entusiasmo a su proyecto. Es un símbolo de la fuerza de la vida. Es el artista japonés Tatsuo Miyajima. Con él, el mensaje de paz traspasó las fronteras de Japón. Las semillas del árbol de Nagasaki crecen hoy en más de 24 países. Yo quiero sembrar un árbol, mamá. Claro que sí, mi hijita. Siémbralo, riégalo y sobre todo, escúchalo. El árbol de Nagasaki da frutas cada año. Con sus semillas nacen nuevos árboles. Ebinuma, el botánico, desarrolla las plantitas y Miyajima, el artista, ayuda a distribuirlas por el mundo. Los árboles viven más que nosotros. Viven mucho tiempo. Y mientras pueda florecer este kaki, seguirá diciéndonos sin palabras. Señalen a los culpables. No olviden semejante atrocidad. Y que nunca, nunca más se repita. Bueno, es como escuchamos a la gente de Radialistas contándonos un poco sobre la historia de Nagasaki e Hiroshima, dos ciudades que fueron bombardeadas en 1945 por los Estados Unidos, por Harry Truman, que era presidente en ese entonces. En un momentito te voy a seguir contando sobre lo que pasó en ese momento en Hiroshima. Ahora hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. La verdad obrera. Política, información general y música. Todos los sábados de 17 a 18 horas por Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Este CD se realizó en el marco del proyecto Mujeres en Edad Fértil, protagonistas del cuidado de su salud, ejecutado por la Asociación Civil Mujeres al Oeste, con el financiamiento de la Embajada de Finlandia en Argentina. Mujeres al Oeste está en 25 de mayo 256, Departamento 5, en Morón. Nuestro teléfono es 4489-3330. Tu información la escuchás todas las mañanas. 9 de la mañana, 2 minutos. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias. El informativo de los barrios. Encuentro con las Noticias, lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por Tincunaco FM. Nuestro correo electrónico, fmtincunaco@yahoo.com.ar. Allá afuera hay un mundo lleno de odio y maldad. Y por eso vos a veces te vas hacia otro lugar. Bueno, entonces, como te contaba hace un ratito antes de la pausa, los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, que fueron ataques, en realidad fueron ataques nucleares ordenados por Harry Truman, como yo recién te comentaba, que fue presidente de los Estados Unidos de América en el periodo de 1945, ¿no? Esto fue un ataque contra el Imperio de Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto en 1945, como recién te decía, y fueron el punto final a la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial en la que participaron grandes potencias de este mundo, ¿no? Así que bueno, después de 6 meses de intensos bombardeos de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy, que es una de las bombas, fue soltada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, como recién te estaba contando, y fue seguida por la detonación de la bomba Fat Man el 9 de agosto sobre la ciudad de Nagasaki. Esto fue las dos ciudades de Japón, no recuerdo. Hasta la fecha, estos bombardeos constituían los únicos ataques nucleares de la historia. Esto fue hasta la fecha. Se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado a 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki. Así que hubo muchísima gente muerta. Aunque solo la mitad había fallecido los días de los bombardeos, entre las víctimas del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento provocado por la radiación que despedían las bombas al detonarse. Desde entonces algunas otras personas han fallecido de leucemia, en las cuales 231 casos son observados, y distintos cánceres, 334, que también están siendo observados. Esto, como yo te decía, son atribuidos a la exposición a la radiación liberada por las bombas de parte de los aldeanos, de los civiles de ambas ciudades. Entonces, la gran mayoría de muertos, como sucede en estos casos, fueron civiles. Fue el pueblo, ¿no?, quien puso los muertos finalmente. Así que bueno, una historia para pensar. hoy es 4, ¿no? 4 de agosto. El 6 se cumpliría el aniversario y el 9 se cumpliría el otro aniversario de Hiroshima y Nagasaki respectivamente. Así que bueno, esto fue uno de los peores sucesos que se desencadenaron a lo largo de la historia en el Imperio de Japón y a lo largo de la historia mundial, ¿no? Bueno, desencadenada por, dicho sea de paso, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces hicimos un pequeño repaso de lo que fue la historia de Hiroshima y Nagasaki, estas dos ciudades japonesas del Imperio japonés, que fueron bombardeadas por, en ese entonces, Estados Unidos, y la orden fue dada, como recién te contaba, por Harry Truman, que fue el presidente en 1945 de Estados Unidos. De esta manera nosotros comenzamos nuestro segmento Under. Perdón, ya lo habíamos comenzado antes de la tanda con escuchando un tema de Bebés Paranoicos que se llamaba Algo No Anda Bien. Así que bueno, vamos con algunas bandas Under más. Y te voy a contar un poco sobre la agenda del Pepsi Music y alguna otra recital que haya por aquí, por la zona. En un ratito venimos. Lactancia materna, el primer gesto de amor con tu bebé. En los primeros 6 meses de edad, dale solo el pecho, no agua, jugos, té ni otros líquidos. Se recomienda la lactancia materna hasta los 2 años como alimentación complementaria. ¿Sabías que en nuestro país existe una ley que otorga el derecho a las mamás empleadas a 1 hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga 1 año de edad? Este permiso puede ser fraccionado en 2 tiempos iguales y debe ser otorgado dentro de su jornada laboral. ¿Qué tiene la tapa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene? La hora diaria de permiso por lactancia materna se considera como hora trabajada. Este derecho ley no puede ser compensado ni sustituido por ningún otro beneficio. Mamá, ahora que sabes cuáles son tus derechos, hacelo valer. Estar viviendo. falta ni quiero. Y lo poco que tengo es sentirme tan bien, tan bien, tan bien, tan bien. ¿Y qué más se puede hacer? Pueden también, también, también, también comparecer. No hace falta ni quiero. Y lo poco que tengo es sentirme también, también, también, también. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra, nuestra voz. Voz. Una persecución va a ser esta carrera hasta tu mesa. 1566 90 50 02, nuestra vía de comunicación telefónica. Así que bueno, esto es Radio Guerrilla emitiendo. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y cada vez queda menos de este programa, pero espero que te esté gustando hasta ahora el programa. Tratamos de hacerlo entretenido con bastante información. Hoy estuvimos compartiendo algo de realistas, algo de cultura, con informes sobre la Pachamama. También estuvimos viendo algo de historia con los bombardeos de Nagasaki e Hiroshima. Así que bueno, bastante completito el programa del día de hoy. También estuvimos compartiendo un poco de rock internacional. Si quieres hacer como Fede, que se comunicó al 1566 90 50 02, hacelo, mándanos un mensajito, pedinos algún tema, acá lo vamos a estar pasando. También podés mandarnos un mail a nuestra casilla de correo, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. ahí podés escribirnos un mail, vamos a estar complaciéndote, denunciar, pedir algún tema, lo que vos quieras. Vamos a estar abriendo la casilla de mail en breve. Si no, nos puedes escuchar desde nuestro sitio en la web. Por supuesto, no lo vas a hacer en vivo porque no podemos transmitir en vivo desde la web, pero estamos subiendo el programa a nuestro blog, que es www.fmtincunaco.blogspot.com.ar. Ahí puedes bajar todos los contenidos de Radio Tincunaco, no solamente Radio Guerrilla, sino que Latinoamérica Vive, Encuentro con las Noticias, Viejas Brujas, no sé, La Verdad Obrera, La Laguna Negra. Bastantes programas para compartir con vos tenemos en este blog. Así que bueno, espero que te guste. Nosotros ahora venimos con un poco de música, más banda Sander, y ya venimos. La gente de No Control nos dice Tras el Muro. En un ratito venimos, quédate. Estoy cansado, estoy cambiado. Desde el lado del muro están jodido. Uno vive con desesperación. Quizás tengas algo para mí. Quizás seamos El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. ¿Cuál es la importancia de la lactancia materna? El calostro es la primera leche que produce la madre después del parto. Lo protege contra infecciones y enfermedades. La leche materna garantiza el crecimiento y el desarrollo integral del niño. Lactancia materna, por una infancia saludable. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Podría ser las manos de los asesinos, muriendo de sangre sus armas. Las manos de los genocidas, que torturaron todo el cuerpo de agua. 1566-90-5002 es nuestra vía de comunicación telefónica. Ahí podés pedirnos un mensaje. Perdón, podés mandarnos un mensaje. Estoy medio perdido, medio trabado. Podés mandarnos un mensaje, podés pedirnos un tema. Te lo vamos a estar pasando. Como hizo Fede, recién nos acaba de mandar algunos temitas pidiéndonos algo de Nirvana, algo de The Police, que se los debo para la semana que viene. Así que Fede, te voy a estar pasando para la semana que viene algo de Nirvana, algo de Police. Voy a traer más cosas que tengo ahí en casa, en los archivos de la compu en casa. Así que bueno, para no quise traer todo, porque si no se me hace medio imposible para traerlo, ¿no? Muy pesado. Pero bueno, voy trayendo de a poco y voy tratando de complacer a la gente que nos manda los mensajes. Así que bueno, esto es Radio Guerrilla emitiendo, los estamos haciendo por el 107.3 FM Tincunaco, 107.3, donde tu palabra vale. Así que bueno, una tarde ahora ya está media nublada, pero cuando arrancamos el programa, una hermosa tarde. Así que quédate con nosotros, ya nos queda cada vez menos de este programa, pero bueno, trata de pasarla mejor, trata de pasarla bien,

16:41 minutos de la tarde en este momento. Esto es Radio Guerrilla emitiendo y lo estamos haciendo por el 107.3 FM Tincunaco. Esto es The Romanticistas Shaolin, la banda de el hermano de Ciro Pertusi, Andrés Pertusi. Y el tema se llama Hasta Verlos Muertos. Esto es la cortina de este pequeño bloque de bandas under. Así que bueno, nuestro sitio en la web, si querés, en realidad si vos no podés escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro sitio en la web, que es fmtincunaco.blogspot.com. También nos podés escribir un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o también te puedes comunicar con nosotros un poquitito más fácil, 15 66 90 50 02. Esa es nuestra vía de comunicación telefónica. Mándanos un mensaje, pidiéndonos algún tema, sugiriéndonos algún tema de charla o denunciando, lo que vos quieras. Tenemos el telefonito a mano, vamos a estar complaciendo tus gustos. Así que bueno, esto es Radio Guerrilla emitiendo. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y ya nos queda 20 minutitos solamente de este programa. Vamos con un poco más de música y enseguida volvemos con la agenda. Esto es No Me Detengo a Nada, la gente de Escobar, y el tema se llama Renacer. Después vamos a escuchar... ¿Qué banda vamos a escuchar después? No me acuerdo qué banda. Después vamos a escuchar No Importa, de Bien Desocupados. No, sí, me acordaba. Estaba haciendo una broma a la operación técnica. Bien Desocupados, No Me Importa. Así que bueno, vamos a escuchar esas dos bandas y enseguida volvemos. ¿Sabías que una mujer que amamanta a su hijo o hija le proporciona el alimento adecuado para su normal crecimiento y desarrollo físico, cognitivo y afectivo? Dale tu pecho, dale vida. No importa, un plato más importa, la la debilidad. Sentado, tomando una cerveza, los amigos que se llegan nunca van a faltar. Solo quiero ver pasar el tiempo, ver que siempre viene algo mejor. Solo quiero ver pasar el tiempo, no importa, no importa, todo está bien alrededor. Observo, se ve mejor de lejos, las caras voy siguiendo, todos quieren llegar. No importa, tu cara no se borra, es parte de mi historia, apenas un final. Solo quiero ver pasar el tiempo, verte siempre viene algo mejor. Solo quiero ver pasar el tiempo, no importa, no importa, todo está bien aquí de ti. Solo quiero ver pasar el tiempo, ver que siempre viene algo mejor. Solo quiero ver pasar el tiempo, no importa, no importa, todo está bien alrededor. Lactancia materna. Lactancia materna disminuye el riesgo de enfermedad de los niños y las niñas. La lactancia materna integra a la familia y promueve el vínculo de afecto. Las madres que amamantan contribuyen al que el país tenga niños más sanos, inteligentes y seguros de sí mismos. Lactancia materna, por una infancia saludable. Don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. Bueno, de esta manera damos por terminado nuestro segmento Under. Por lo tanto, damos por terminado o por casi terminado el Radio Guerrilla del día de hoy. Hoy es 4 del 8, si no me equivoco, del 2009, tan perdido no está, ¿vieron? Ya me acomodé un poquito más en el tiempo. Y solamente nos queda para hoy un poco de Pepsi Music 2009 en Argentina y las bandas. Así llegan a la quinta edición de uno de los festivales más importantes de Argentina, como te decía, el Pepsi Music 2009, que promete reunir a más de 160 bandas de las más importantes del país, ¿no? También como bandas internacionales. Todas estas bandas, más de 160 bandas nacionales y muchas más internacionales, se van a estar reuniendo en los mismos escenarios dentro del Pepsi Music. Esta es la última edición del festival de la gaseosa Pepsi Music 2008, que dejó un muy buen recuerdo en el Club Ciudad de Buenos Aires, que llenó en su mayoría de las fechas. Recordemos que las fechas como más concurridas del Pepsi Music 2008 el año pasado fueron las fechas de reggae, ¿no? En lo que participaron los Wilders, los Cafres, bueno, diferentes Non Palidez, Resistencia Suburbana, diferentes músicos de la rama reggae acá en la Argentina y a nivel internacional también. Para este año, las bandas ya confirmadas son, en primer lugar, Depeche Mode, Faith No More, The Prodigy, que veníamos diciendo que también iba a formar parte de el Pepsi Music 2009. Ahora, las que ya confirmaron, como te decía, son Faith No More, The Prodigy, Tito Tenhausen, que ahí ya me anoté, inclusive ya saqué la entrevista y todo. Lave la Puerca, No Te Va a Gustar, que son dos bandas uruguayas muy, pero muy buenas. El rock uruguayo viene pegando fuerte en el último momento. Así que bueno, también el Cuarteto de Nos no va a estar en el Pepsi Music, pero te recuerdo que el Cuarteto de Nos también son uruguayos y vienen pegando muy, pero muy fuerte, sobre todo acá en la Argentina, ¿no? Las Pelotas va a estar tocando en el Pepsi Music. Los Cafres también, como recién te decía, va a formar parte de la fecha reggae junto a Non Palidez, Fidel Nadal y Ratones Paranoicos y Árbol van a estar también actuando en fechas de rock nacional. Así que bueno, estas son las bandas que hasta ahora confirmaron. Los vouchers que se van a vender son para dos fechas, no para una sola, y van a salir 140 pesos. Si vos los compras por Ticketek van a salir 15 pesos más, y los vouchers para tres fechas van a ser 180 pesos. Así que bueno, esas son más 20 pesos si lo compras por Ticketek. Estos son los precios de las entradas. Obviamente, si querés ir a ver más bandas, te va a salir un poquito más salado. Así que bueno, esto es todo lo que tenemos del Pepsi Music por este programa de Radio Guerrilla. La semana que viene vamos a intentar buscar algo más de información, porque creo que las bandas todavía no confirmaron en qué fecha puntualmente van a estar tocando. Confirmaron que van a estar tocando la segunda semana de octubre, perdón. Así que bueno, la primera semana y mitad de la segunda semana de octubre. Esto durante este periodo se va a extender el Pepsi Music 2009. Así que bueno, fíjate, apurate si querés sacar tu entrada, porque vienen bandas muy, pero muy interesantes que lo vienen hace muchísimo tiempo. Son muy buenas. El año pasado también vino Pearl Jam. Promete venir en el 2010, así que estate atento, también viene Pearl Jam. James Addiction va a ser otra de las bandas que va a estar tocando en la Argentina. No sabemos bien, todavía no confirmó bien su presencia, si en el Pepsi Music o va a dar un show aparte. Así que bueno, esas son bandas que van a estar viniendo a nivel internacional. Este año también va a venir Agnostic Front, la banda que tocó en San Miguel, y bueno, acá cerca te digo, la zona en San Miguel, y tocó en la provincia de Buenos Aires, en Capital. También se va a estar presentando, así que espero que la pases bien, que vayas a ver esas bandas que están muy, pero muy buenas, y que bueno, y que las disfrutes, porque realmente son bandas que valen la pena ir a ver. Por ahora es todo. Esto fue Radio Guerrilla emitiendo. Yo te invito para que nos volvamos a escuchar el martes que viene de 15 a 17 horas, donde compartamos dos horas con el mejor rock internacional, banda Sander. Vamos a traer información de radialistas, vamos a traer algún otro informe que vos quieras, y bueno, para estar compartiendo un poco más de información acá en FM Tincunaco. Te dejo en compañía de servicios informativos que vienen sucesivamente cada una horita, cada 60 minutos vienen los servicios informativos. Y bueno, en compañía de también música tropical en un ratito, después, un poquito más tarde ya, viene Latidos del Corazón con toda la música romántica. Así que todavía tenés la programación de la Tincunaco a flor de piel. Así que quédate ahí escuchando toda la tarde FM Tincunaco 107.3 y acordate que es donde tu palabra vale. Así que yo me despido, mi nombre fue Alejandro Leguizamón, perdón, es Alejandro Leguizamón, porque no fue en la operación técnica, se encontró el día de hoy Gloria Sandoná, y supuestamente o seguramente vamos a tenerla el martes que viene también. Me despido hasta el martes que viene. Chau para todos y bueno, que tengan un muy buen resto de semana y un buen fin de semana. Chau.